Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. El Feminist Tech Playground fue un espacio virtual experimental que convocó a 90 activistas de diferentes partes del mundo que se involucraron en sesiones de juego propuestos por la misma comunidad. Fue organizado en 2022 por el Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Numum Fund para explorar en comunidad sueños e imaginaciones sobre los feminismos y la tecnología desde la perspectiva de los movimientos sociales. En el marco de Feminist Tech Playground, desde Surciendo convocamos al espacio de conversación tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos. A partir del uso de los mapas, de las prácticas narrativas y de nuestras experiencias, sentires y pensares, exploramos lo que entendemos y queremos para nuestras infraestructuras feministas. Las palabras que siguen a continuación son un entramado de las voces y experiencias compartidas por las participantes de los espacios. La invitación ahora es a respirar el resultado de estas palabras, escucharlas con los ojos cerrados y los oídos abiertos. ¿Cómo caminamos los conflictos en las infraestructuras feministas? ¿Cómo llegamos a acuerdos de manera cuidadosa y cómo cumplimos? En estos procesos de ensoñarnos esta tecnología feminista, ¿cómo abordamos la toma de decisiones que sea consciente y que no se convierta en un trabajo más aparte de lo que de por sí estamos haciendo? ¿Qué pasos tomar frente a la frustración, la decepción? ¿Qué pasos podríamos dar para atender eso? Incubar tecnología feminista es buscar espacios seguros para ella, creando, buscando espacios más de exploración y desafíos, cuidando cómo me acerco con comunidades no tecnológicas, no presentarlo como lo perfecto o la única solución. Hacer que la tecnología sea lúdica, experimental. Tener esa actitud entre grupos y comunidades a veces funciona. No tenemos todas las respuestas. Y si mejor nos centramos en la construcción de comunidades, ¿qué estamos haciendo por nuestras comunidades? Presentarlas desde un marco distinto, no solamente espacios seguros para las personas, sino también para las tecnologías feministas en sí mismas. Deconstruir nuestro pensamiento patriarcal, incluso para juzgar nuestras propias tecnologías. Hay expectativas mínimas que pueden llegar a ser realidad. Algo radicalmente diferente es que podemos contar con infraestructuras feministas aun cuando fallan, aun cuando no tienen respuestas inmediatas. No es la rabia digna, sino sentir la rabia y la impotencia cuando no puedes satisfacerla y cuando todo el mundo se va a lo tradicional. Y pensar en qué vamos a dejar atesorado en ese espacio de infraestructuras feministas que es sagrado y qué vamos a estar sosteniendo. Una expectativa menos castigadora, con respeto, escucha, y no pensar que por ser radicalmente diferente, no va a funcionar. No hay que poner las infraestructuras feministas bajo el discurso de la competencia comercial. Mejor poner elementos radicalmente diferenciadores de las infraestructuras feministas que estamos creando, sabiendo de entrada que no podemos competir. Todo el tiempo estamos poniendo en el discurso la comparación. Incluso dentro de la misma creación de las infraestructuras, las ponemos a competir. Con una cosa diferenciadora, pero se nombra en esos mismos marcos. Queremos que tengan un propósito más allá. Podemos hacer propuestas radicalmente distintas que nos hagan salir del marco de la competencia. Tal vez eso nos dé otras miradas. Si nosotras mismas nos ponemos en ese marco, no podemos esperar que no sean juzgadas de esa manera. En el nivel de la comparación y la competencia. Además de ampliar los saberes comunes, podemos sacar un poco el discurso de la tecnología de un nicho especializado. En el uso y desarrollo de infraestructuras feministas, nuestras esperanzas son el tejer y el tejer acompañamiento, acompañarnos. Una forma es manteniendo nuestros propios espacios, ciertos servicios en ese servidor, asegurar que estamos seguras. Me quedo muy admirada del proceso que han trabajado vedetas, la conexión con la historia. Me quedo con mucha sed de imaginar cómo era ese proceso. Quisiera ese nivel de aprendizaje, quisiera poder manejar ese tipo de sistemas para poder resolver cosas. ¿Qué compromiso necesitaría yo tener? El proceso para llegar a tener esa capacidad es lo nuevo. Ser todo un grupo de personas con esa autonomía es lo nuevo. También con afecto. Cuando no tenemos el afecto, algunas se quedarán atrás. Se quedarán en el camino. Yo confío un montón en aquellas con quienes estoy. Y ellas confían en mí. La confianza es importante. La solidaridad y el amor pueden salvarnos. Las infraestructuras feministas son infraestructuras basadas en el afecto, en las relaciones, en el apoyo mutuo para superar las dificultades. Desafiando nuestra relación con la tecnología y la de nuestras comunidades, movimientos. Para mí, la expectativa de una respuesta rápida a través de Internet ha dado lugar a una relación posiblemente insana con la tecnología y nuestros dispositivos. Siempre tenemos que estar en línea. Me gustaría desafiar eso con herramientas como Scuttlebot, un protocolo para crear aplicaciones descentralizadas que funciona muy bien sin conexión a Internet. El relacionarse no pide que se gusten unas a otras. Si se trata de relaciones de afecto, cuidado y solidaridad, aunque el relacionarlo, el hacer cosas juntas, no tiene que depender exclusivamente de que nos caigamos bien entre nosotras. No tiene que depender del afecto. No tienes que agradarme para que trabajemos juntas y compartamos un entendimiento político. A veces solo importa que estemos aquí, trabajemos juntas, tengamos una responsabilidad mutua y una complicidad política. Se trata de respetar y sostener a todas porque somos, aunque es más divertido trabajar con amigas. El mundo es lo suficientemente duro. Es refrescante escuchar que hay espacio para que estemos del mismo lado, en una relación de cuidado y reciprocidad entre nosotras, sin la necesidad de afecto. Aunque cuando hablo sobre el afecto, me refiero a cuando queremos generar un cambio en el mundo. Incluso si no estoy de acuerdo con lo que dices, quiero darte ese espacio para que puedas expresar lo que piensas. No es bueno cuando todos pensamos lo mismo. El desacuerdo es importante. Estas voces llegan a ti gracias al trabajo colaborativo entre Surciendo, Lumen Fund y Whose Knowledge. Gracias a las personas que participaron en las charlas, tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos durante el Feminist Tech Playground. Adri, Chekai, Erika, Archismita, Foss, Lau, Lucifer, Lulu, Mar, Jess, Vale, Natacha, Jack y Chitira. Agradecemos a Lorena, nuestra intérprete en estas sesiones. Las prácticas narrativas nos ayudaron a tejer estas conversaciones sobre las infraestructuras feministas para transmitir y almacenar nuestros saberes en comunidad. La coordinación creativa de estas cápsulas corrió a cargo de Jess, Lulu Barrera y Claudia. Nadesh realizó la musicalización, diseño sonoro y montaje.